Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas noches y buenas tardes a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Programa Aire Puro número 627 del 22 de febrero del 2020. A 4 meses de la revuelta popular, estallido social, rebelión, revolución o como se le quiera llamar, a 4 meses de otro Chile muy distinto que veníamos viviendo, un nuevo programa de Aire Puro, el número 627, una especie de recuento de lo que se vivió el último año, haciendo hincapié en 4 elementos fundamentales. Vamos a partir por orden como de cuando fueron pasando los eventos. Una entrevista del 17 de agosto del 2019 al Rubén Collío, el compañero, el esposo de Macarena Valdés, activista ambiental asesinada, un caso que se hace pasar por suicidio, pero que a todas luces se puede hablar de un asesinato. Bueno, una entrevista a Rubén Collío que nos da cuenta de los avances o la situación que se encuentra el caso de Macarena Valdés. Después también vamos a compartir con ustedes un audio de la Cumbre de los Pueblos. Recordemos que no se realizaron un par de eventos multilaterales en Chile a propósito del estallido social, pero las comunidades organizadas siguieron los itinerarios que se tenían considerados. Entonces, a propósito de la Cumbre de los Pueblos, se da y se comparte un punto de comunicaciones que tuvieron para dar cuenta de el trabajo que están realizando las distintas expresiones territoriales que se articulan para defenderse de este modelo de desarrollo. También vamos a compartir la conferencia de los líderes socioambientales de la Quinta Región, que son vigilados por la policía, según los Paco Leaks, es decir, se filtra que la policía chilena está detrás de los pasos de los dirigentes sociales, sindicales, medioambientales, que ellos serían un peligro para la sociedad cuando a fin de cuentas son un peligro para este modelo de desarrollo. Ojalá que todos nos convirtamos en efectivos peligros para este modelo de desarrollo. Se comparte la conferencia que hacen los líderes socioambientales realizada en Valparaíso el 8 de noviembre. Y también vamos a tener una entrevista al compañero Joel González, que nos habla sobre uno de los conflictos íconos que tenemos acá en la Quinta Región, junto con Quintero y Puchuncaví, la zona de sacrificio. Tenemos el tema de la termoeléctrica Los Rulos y cómo eso puede afectar no solo a la comuna de Limache, sino que a la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Un hotspot, es decir, un punto donde en cualquier calamidad mundial sería de donde se regeneraría la vida nuevamente. Así que póngale atención, este es un Aire Puro especial con mucho audio, mucha información, mucha música. En la música vamos a tener especialmente al Tata Barahona, a propósito que lo fuimos a ver ahí a un recital que hizo acá en Valparaíso. Vamos a tener también a la banda Conmoción, a Lila Downs y muchos audios informativos que de cierta manera nos hacen pensar, nos hacen concientizar y esperamos nos hacen accionar, como por ejemplo Cuentos de la Huerta con consejos para una sana huerta, como por ejemplo qué es el extractivismo, como por ejemplo un capítulo de

En un principio se nos trató de hacer creer que la negra se había quitado la vida, se trató de levantar una hipótesis de suicidio, pero nosotros logramos demostrar científicamente que no fue así, porque no solo era el hecho de que nosotros como su familia, yo como su compañero, nuestros hijos, los amigos, los más cercanos, sus amigas, la también de la comunidad, no creían esa tesis de que la negra se había quitado la vida. No fue solo que nosotros pedimos que nuestros machis nos ayudaran espiritualmente para fortalecernos, pero también para saber qué era lo que realmente había pasado, sino que también recurrimos a las instancias técnicas de la medicina occidental, y llevamos entonces el cuerpo de la negra a una segunda autopsia, y entonces se llevó también una muestra al laboratorio, y se demostró científicamente que la negra estaba muerta cuando la colgaron, y por lo tanto alguien la colgó, porque un muerto no se puede colgar solo. Alguien la puso ahí para tratar de simular un suicidio, que es lo que hemos dicho desde un principio, hace ya casi 3 años. En un par de días se cumplen 3 años desde que trataron de armar un montaje con su asesinato, que obviamente tiene claras intenciones de desarticular toda la organización que se estaba dando arriba en la montaña para oponerse a los proyectos extractivistas, para oponerse a la instalación de las centrales, del cableado de alta tensión, y obviamente hoy día que el Plan IRSA no está instalando un camino por donde pueden sacar nuestras materias primas hacia Argentina. Entonces, la intención de asesinar a la negra fue precisamente entregar el mensaje de qué es lo que nos iba a pasar y cuán vulnerables eran las mujeres que se atrevían a alzar la voz. Porque es mal mirado que una mujer se atreva a defenderse, pues mal mirado que una mujer se atreva a dar su opinión y a decir que no está de acuerdo con que maten nuestra tierra y destruyan nuestros recursos. Nosotros llevamos reclamando esto durante 3 años y hace más de 1 año y medio ya demostramos científicamente que a la negra la asesinaron, pero seguimos sin tener justicia. Sigue sin haber una investigación, sigue sin estar recaratulada la investigación dentro de la fiscalía, sigue sin haber orden de perseguir a los asesinos, simplemente por el hecho de que no somos gente de dinero, simplemente por el hecho de que somos personas de segunda categoría, por el hecho de reconocernos como mapuche, por el hecho de sentirnos orgullosos de pertenecer a un pueblo originario preexistente al Estado chileno y que tiene hoy día demandas que son legítimas y justas. Por lo tanto, no tenemos acceso a la justicia, y eso es lo que estamos reclamando y gritando con fuerza y pidiéndole a la gente que nos acompañe a reclamar que nosotros ya sabemos la verdad. Nosotros no pedimos verdad y justicia. La verdad ya la dejamos claro en enero del 2018. Nosotros exigimos que haga justicia. Hoy día tiene que haber justicia. Ya no la pedimos, la exigimos. Y en ese carácter es que vamos a estar vamos a tener una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el día 21 de agosto allá en Valparaíso. Vamos a estar por allá. Vamos a tener un reunión en la mañana. La gente de Nomás Zonas de Sacrificio nos va a estar acompañando durante el día, nos van a recibir allá en la mañana, vamos a conversar un poco, luego la comisión nos va a recibir a las 3 de la tarde y se supone que esa reunión irá a terminar aproximadamente a las 5 y a las 6 hay programada una marcha por Valparaíso, donde también vamos a estar acompañados de personas de Quintero y dirigentes locales que van a estar también dando su palabra ahí, porque tenemos que entender que primero no es solamente nuestra lucha, no es una lucha de una familia, no es la lucha de un hombre que le asesinaron a su mujer, no es la lucha de unos niños que quedaron huérfanos. Esto nos afecta a todos, nos afecta a todos, porque el día de mañana cualquiera que se atreva a alzar la voz entonces es una posible víctima, porque hace 3 años que está diciendo, se quiere instalar el sicariato en este país. Hay otros países como Colombia, como México, donde a los dirigentes sociales los asesinan todos los días por atreverse a reclamar sus demandas justas, por atreverse a exigir que se respeten sus derechos. Si nosotros dejamos que esto avance, no lo vamos a poder volver a controlar. Por lo tanto, tenemos que unirnos en esto. Si somos todos pobladores, si yo fuera millonario, tenlo por seguro que ya habrían 11 personas procesadas, como fue en el caso Luxinger Macay. Sin pensar que hubieron dos viejitos que murieron y que lamentablemente fue así, sin despreciar eso. Pero se procesaron mapuches, que se inculparon por eso, y se les armó un montaje y se encarcelaron. Y aunque habían sido absueltos, luego se reinició el proceso y hoy día están presos. En el caso de nosotros también nos asesinaron a un miembro de nuestra familia y de nuestra comunidad. La diferencia es que nuestra cuenta bancaria no tiene ni una chaucha. Y por lo tanto, ni siquiera hay intención de investigar. No hay ni un proceso, no hay ni un inculpado. A pesar de que hoy día hay pruebas científicas que demuestren que la negra estaba muerta cuando la colgaron. Y por lo tanto hoy día le vamos a pedir a la Comisión de Derechos Humanos que investigue qué es lo que está pasando en esta causa, que no hay intención de movilizarse, que no hay intención de hacer su trabajo, porque no estamos pidiendo nada de otro mundo. Estamos pidiendo que los fiscales hagan su trabajo, que la policía de investigaciones haga su trabajo, porque para eso se les paga. Y se les paga con los impuestos que pagamos todos nosotros. Porque yo pago impuestos. Cada vez que voy a comprar harina para hacer pan, pago impuestos. Y cada vez yo hago orfebrería y cada vez que vendo y doy una boleta, pago impuestos. Cada vez que me pongo en un puesto de artesanía, tengo que pagar impuestos. Y por lo tanto, con mi impuesto le hacen sueldo a todos esos zánganos que hoy día están calentando asientos y que esperan a fin de mes para echarse la platita del bolsillo sin trabajar y sin sudar una gota. Y por lo tanto esos son empleados míos, pues. Son nuestros empleados, no son autoridades, son nuestros empleados. Ellos trabajan, nosotros no somos el sueldo y tienen que trabajar. Tiene que haber justicia, exigimos justicia. Ya me cansé, ya no les tengo paciencia, no les tengo paciencia, son una tropa de incompetentes, nefasto. Estimado, compartiendo completamente el cansancio por el caso de Macarena y por muchísimos casos más, tenemos el caso de Alejandro Castro acá en Quintero, que ocurrió en Valparaíso en situaciones más o menos como similares. Tenemos el caso también de compañeras lesbianas feministas que también son asesinados y los fiscales no hacen absolutamente nada. Se exige justicia sabiendo la verdad, como lo mencionabas tú. Esa verdad apunta inexorablemente hacia los sicarios contratados por la industria del tendido eléctrico, que quería participar en ese lado. ¿Hacia dónde va esa verdad? Mira, yo no soy investigador, ¿ya? Aquí hay, en este país, que en este estado que invadió nuestro estado, porque nuestro país es el Gualmapu, nuestro país mapuche se llama Gualmapu, pero el estado chileno invadió nuestro país y nos quiere creer a través de la constitución que chilenos somos todos y que los mapuches no existimos. Este estado le paga a una policía especializada. Son tipos que estudian 4 años, al igual que una carrera universitaria, para salir como investigadores, policía de investigaciones. Yo no puedo decir, mira, ¿sabes qué? Fue esta empresa, fue esta otra empresa, fue el vecino de más allá que me miro feo. Porque si yo caigo en eso, también voy a caer en la psicosis y en la paranoia de no saber cuál de todos los vecinos que me está mirando sin sonreír es el que mató a mi mujer, o tal vez el que está sonriendo porque se está burlando y no porque es mi amigo, y es una sonrisa de compasiva, de solidaridad, sino que es una sonrisa de burla porque sabe que él fue el asesino. hay una policía de investigaciones que se tienen que encargar de eso. Porque estudian y se preparan para eso. Y además reciben sueldos de todos nosotros para eso. Ellos tienen que investigar. Tienen que hacer su pega. Porque no se les pide nada más. Cumplan con su trabajo. Porque a lo mejor suena muy flaite cuando yo les digo, oye, yo, discúlpeme, yo nací y me crié en una pobla. Suena muy flaite cuando les digo, oye, hace tu pega. A lo mejor tengo que pedirle que el horario laboral con su hora laboral y cumplan con su función laboral dentro de su horario laboral. Que no quieren que se disminuya 40 horas ahora, quieren que sigan siendo muchas 48. Entonces, bueno, si les gusta, trabajen, que se les paga, se les remunera mensualmente para eso. Aquí hay personas, personajes, empresas que tienen el dinero suficiente como para pagar sicarios. También hay empresas que son las responsables de invadir y extraer los recursos naturales de nuestro territorio. Hay empresas que son responsables de en los climas de tensión que se viven en los territorios. Y eso es indiscutible. Hay responsables. Hay responsables de que las familias se dividan, hay responsables de que las comunidades se dividan, porque llegan a poner lucas encima de la mesa donde hay gente que necesita. Y desafortunadamente no toda la gente tiene el mismo nivel de conciencia, o tiene su conciencia tan firme. Hay gente que puede vender su conciencia. Habemos algunos que no, pues, que nuestra conciencia no tiene precio. Pero sí, definitivamente los climas de tensión que se viven tanto en la Araucanía como en los ríos, como en todo el territorio mapuche, son responsables de algunas empresas que se dedican a vulnerar nuestro territorio. Todas las forestales que han depredado la Araucanía, la zona de arcilla, que hoy día es una zona, estando en el sur, en un lugar donde llueve 10 meses al año, tienen sequía. Porque hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de plantaciones forestales que no las hacen en sus países, las vienen a hacer acá. Todos los ríos contaminados por piscicultura, eso no lo hacen en sus países. Noruega no permite que en sus países hayan piscicultura ni hayan forestales, lo vienen a hacer acá. Austria no permite que hayan tendidos eléctricos de líneas de alta tensión que pasan por encima de las casas, lo vienen a hacer acá. Las centrales de paso, las centrales hidroeléctricas, las represas, las vienen a hacer acá y todos son capitales europeos. Ellos son los responsables de depredar nuestra tierra y por supuesto son responsables del clima de tensión que se vive acá. Porque como mapuche nuestra obligación es defender nuestro territorio. Esa es nuestra obligación, nuestro mandato espiritual es ese. Por eso somos mapuche. Por eso defendemos la Mapu, porque de ahí venimos. Y un mapuche que no defiende su tierra, entonces será castigado en algún momento. Tendrá que rendir cuentas, porque no cumplió con su obligación. Si es nuestra carga genética, es así. Genéticamente nosotros tenemos que defender el territorio, porque para eso existimos. Y si no, tenemos que dejar de existir, y no estamos dispuestos a eso. El tema es que lo que defienden los pueblos originarios es lo que le da vida al resto del planeta. Y cuando estos tipos se den cuenta que el planeta que están depredando acá, al otro lado de la Tierra, en otro continente, es el mismo planeta en el que ellos viven, y se den cuenta que la contaminación que están produciendo aquí también les va a llegar para allá, va a ser demasiado tarde. Porque sus territorios ya los tienen todos depredados. En Europa no hay un árbol, no hay bosques. Una reserva, tú la das en 10 minutos, la das vuelta alrededor y son reservas forestales. Acá tú puedes perder la mirada y no logras encontrar dónde termina el verde. Esa magia no tenemos que perderla. Esa magia no es solamente para que vengan de vacaciones durante el verano. Y por favor, aprovecho de pedirle a todos los turistas que están escuchando hagan turismo responsable. Si vienen, traigan una bolsita y llévense su basura. Si encontraron un sucio, dejen limpio. Eso es una cosa mínima. No dejen igual como encontraron, dejen mejor que cuando llegaron. Eso habla, los mapuches decimos, eso es ser gente. Eso habla bien de las personas que nos visitan. Pero hay algunos que bajan la ventana y tiran los pañales sucios del agua o por la ventana para afuera sin detener el auto siquiera. Esta hermosura donde nosotros vivimos tiene que servir para muchas más generaciones. Tiene que existir la posibilidad de que nuestros nietos y nuestros tataranietos y nuestros tataranietos puedan ver estas maravillas como las vemos nosotros. Pero para eso tenemos que cuidarlas, pues, y esa es función de todos, porque el planeta es uno solo. Estimado, agradeciendo todas las palabras y las reflexiones que has compartido a través de ahora la Radio Placeres, el programa Aire Puro número 601, enviando la máxima cantidad de las fuerzas, las motivaciones y las energías que tenemos desde esta pequeña radio comunitaria para todo el trabajo que se está haciendo de resistencia a este modelo de desarrollo que destruye absolutamente todas las vías. Como para ir finalizando, ¿nos podría repetir la invitación para este miércoles? Porque esa invitación tiene varias partes. Entonces, sería interesante que la gente que quiera ir y participar pueda también escuchar nuevamente los horarios y los lugares de las convocatorias. Este miércoles 21 a las 10 de la mañana va a haber una reunión. La verdad es que no tengo claro dónde, yo solo sé que voy a llegar. Vale. Entonces, pero sí que hay un tribunal a las 10 de la mañana, hay un conversatorio, no sé dónde es eso. Luego vamos a las 3 de la tarde, vamos a estar, y eso sí lo tengo claro, de ahí para adelante ya sí está claro, a las 3 de la tarde hay una reunión en el Congreso, nos va a recibir la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y obviamente si la gente nos quiere ir a apoyar, si quieren estar afuera haciendo Nehuen, no creo que haya problema. La calle es libre, las veredas son transitables y existe el derecho constitucional a manifestarse. Por lo tanto, quienes quieran estar ahí serán bienvenidos. A pesar de que no es mi casa, pero igual habrá un abrazo y un agradecimiento para quienes quieran estar esperándonos. Eso iba a terminar, se supone, como a las 4:30, 5 de la tarde. Y luego a las 6 hay una convocatoria a una marcha, que eso va a partir desde una plaza. Me parece que es Plaza Victoria. Sí, me parece que sí, que es Plaza Victoria. Y que bueno, vamos a estar ahí en esa marcha, vamos a manifestarnos, que te repito, es un derecho, no nos pueden quitar nuestros derechos y existe el derecho a manifestarse y por lo tanto vamos a ejercer el derecho a manifestarnos. Vamos a estar manifestando nuestro descontento con todas las cosas que están haciendo, con el TPP, por ejemplo, que es algo que está avanzando y que nadie le está dando el peso que tiene, contra la ley antiterrorista, definitivamente, contra la inacción que han tenido los tribunales en la investigación del asesinato de la negra. Por mi parte, van a haber a algunos dirigentes sociales de Valparaíso, va a estar la gente de No Más Zonas de Sacrificio, va a estar la gente de Quintero, de acuerdo a lo que me comentaban, contándonos su lucha. Pues si nosotros tenemos, todas las luchas tienen que ser una sola. Tenemos que tener la capacidad de dejar las diferencias de lado y entender que tenemos un enemigo común que nos está asesinando a todos. A la gente de Quintero la están asesinando lentamente. Ahí está Alejandro también, que también fue asesinado, que a solicitud de su familia, ellos pidieron que no hablaran, no se hablara más del tema. Eso me comentaron en Concepción hace un par de días atrás, un alamien que es de la quinta región, y que es entendible porque es muy doloroso estar constantemente refregando la herida que todavía ni siquiera ha cicatrizado. Uno no termina de sufrir nunca, es un tanto masoquista el estar constantemente hablando del dolor que uno siente, pero nosotros hemos asumido ese dolor como nuestra tarea, como nuestra obligación, para hacer que más gente se despierte, que más gente entienda que nos están asesinando. Nos están asesinando solamente para callarnos, nos están asesinando para que no accionemos, pero no nos pueden matar a todos. La única forma es que nos unamos, la única forma es que despierten todas las conciencias y nos organicemos, porque si no nos van a terminar matando a todos los que tenemos la claridad y la capacidad de alzar la voz, y van a terminar esclavizando a todo el mundo. Y nosotros al menos no estamos dispuestos a eso. Así que bueno, en eso vamos a estar a las 6 de la tarde, en una marcha desde la Plaza Victoria, en donde vamos a tener la posibilidad de escuchar también a dirigentes de allá de Valparaíso y dirigentes de Quintero, y de la gente de Nuevas Zonas de Sacrificio. Ya, pues Rubén, agradecemos que te hayas dado este tiempo para el contacto telefónico con El Aire Puro y la Radio Placeres. Redoblamos los nehuén, esperamos encontrarnos el miércoles con mucha gente ahí, tanto afuera del Parlamento como en la Plaza Victoria, y seguimos en contacto, pues. Gracias, pues muchas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nosotros, por darnos tribuna para esparcir nuestra palabra y por estar siempre acompañándonos desde un principio. Desde que nació hace 30 años, al servicio de los que luchan, y ustedes están luchando hace mucho más tiempo que 30 años. Así que un abrazo grande, mucho nehuén para ustedes también, y bueno, esperemos que nos veamos entonces el día 21. Pente nehuén nehuén compuché, pehuain, nehuén tolein, ya fue lo que leín, taín mongan, taín fecando, vachinado, mapumu, peucayal. Chao Peñi, que esté bien. Usted también, pues. Ahí estamos entonces, contacto telefónico con el Peñi Rubén Collío, a propósito del tercer aniversario, la tercera conmemoración del asesinato de su compañera Macarena Valdés. Yo entiendo tu pena, mamá tierra. Yo entiendo tu pena, mamá tierra, y todo el sentimiento que tienes con tus hijos. No somos indios los que te han ofendido, ni destruido el paraíso que nos has ofrecido. Pero si en algo ha ofendido tu sentimiento, mamá tierra, aceptamos tu castigo ejemplar. Porque el daño que te hace el hombre, solo el hombre lo ha de pagar. Porque sé que hay algunos que se han envanecido, que se jactan de poderes para destruir lo establecido, olvidando que están aquí porque tú lo has permitido. ¿Y qué pasará el día en que entren en cólera los volcanes y las nubes no dejen de llorar hasta convertirse en grandes ríos? Llorarán aquellos hombres que se jactan de poderío y volverán a pedirte perdón de rodillas en polvo convertido. Yo entiendo tu pena, mamá tierra, pero los indios no te hemos ofendido.

Entre paréntesis, esto concuerda mucho con el hecho de que Chile no haya ratificado el acuerdo de Escazú, liberándose justamente de su responsabilidad en el resguardo de los dirigentes o el ciudadano que quiere cautelar su justicia ambiental. Pero aquí creemos que existe una concomitancia que no es de hoy día, una concomitancia que ya lleva décadas entre la clase política y el sector empresarial. Es cosa de ver el funcionamiento ecocida de muchas empresas que están instaladas en distintos territorios, cómo se han convertido en zonas de sacrificio bajo el amparo de un sostén que es el Estado de Chile. Y con el Poder Judicial también, porque en definitiva el Poder Judicial es el que no sigue el curso de estas acciones. Efectivamente, bueno, también tenemos tribunales ambientales que no alcanzan a dar abasto para la tremenda cantidad de reclamaciones judiciales, y tenemos procesos judiciales que tardan años en tratar de dar una respuesta a las comunidades. Gracias. Claudia, bueno, tú también eras una de las que aparecía en este documento. ¿Qué te amedrenta a ti personalmente o al movimiento también que lidera? Yo creo que es súper importante saber que cuando uno dice los líderes ambientales o los voceros ambientales, es toda nuestra familia. Ya, mi hija ayer lloraba en mi regazo. Entonces es importante entender esto, que Latinoamérica ha sido regada de sangre por los defensores de la tierra, y Europa no puede mirar para el lado porque son sus empresas las que llegan a Latinoamérica, son sus empresas las que están violentando nuestro territorio. Me parece terrorífico y me parece también un poco iluso creer que esta es como una nueva forma de inteligencia, cuando pareciera ser que la DINA nunca se acabó, pareciera ser como que la CNI nunca se acabó y simplemente tomó otro nombre. Entonces, cuando la gente exige justicia y reparación por lo que sucedió en tiempo de dictadura, tiene absoluta relevancia en lo que está pasando hoy día. ¿Por qué ellos se toman la libertad de seguir utilizando los mismos métodos? ¿Quién les autoriza a utilizar esos métodos? Ellos saben dónde yo vivo, ellos conocen mis hijos, ellos conocen la gente que yo saludo, y yo hasta el día de hoy no sé quién es esa persona. Tal vez esa persona es mi vecino, tal vez esa persona es la persona con la que yo me saludo todos los días. Yo tengo derecho a saber quién es esa persona que me vigila, y todos tienen permiso y derecho a saber quiénes son los que los vigilan. Aquí pasó algo terrible con una de nuestras dirigentes. Le quemaron la casa a su mamá, se acercaron en el metro, le mostraron las fotos de su hija y se tuvo que ir del país. Mi hija ayer lloraba en mi regazo. Eso es, no soy yo. Es mi hija, es tu hija, somos todos. ¿Dónde quedó la justicia? Hay que hacer justicia. No desde ahora en adelante. Acá hay torturadores sueltos que viven en nuestras calles. Hay gente que aplicó tortura, que violó a mujeres, que aplicó corriente, y viven entre nosotros. Esos están vivos y tienen 60 años más o menos. ¿Puedo confiar en que todas esas niñas que hemos visto en Santiago, en Viña, que las han raptado en autos sin patente, están vivas? ¿Tú sabes si están vivas? Yo ni siquiera sé cómo se llaman. Y estamos preocupándonos de que hay una lista, que nosotros, si acaso nosotros nos sentimos vulnerados, todos los chilenos deberíamos estar aterrorizados, cagados de susto. Hoy día soy yo, mañana eres tú, mañana es tu hija, mañana es tu hijo. Y eso es lo que hay que comprender. Por eso esto es tan grave. Y tirito en este minuto cuando hablo con ustedes. Porque no pienso en ustedes, pienso en mis hijos, no en mi vida. Y eso lo tienen que comprender. No es que nosotros somos defensores del medio ambiente. Todo el mundo debería amar la vida. Todo el mundo debería amar la hermandad, la humanidad. ¿Cómo vamos a aceptar lo que nos está sucediendo? ¿Cómo vamos a entregar nuestro territorio, nuestras vidas, nuestros esteros? Nosotros no queremos los viajes a Cancún. Queremos regresarle el estero a la gente para que se vaya a bañar, como lo hicieron nuestros tíos antes. Queremos regresarle el cerro para ir a comer un picnic, para encubrar un volantín. No a una inmobiliaria. Nosotros no estamos equivocados. Sin embargo, nosotros somos peligrosos. Nosotros no somos peligrosos. Nosotros somos amorosos. Somos humanos. Y no vamos a claudicar. Nunca. Gracias. Yo nombré Karen, por favor. Claudia Arcos. Mi cargo, mamá de tres hijos, vecina en Limache,

o sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. El poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Se separa la lata, el fierro, el vidrio, el cartón, porque todo se puede utilizar en otras cosas. En vez de echar las cosas, la basura al suelo, deben reciclarla. En una bolsa orgánica, dígale a la mamá, quiero reciclar, y la separan por bolsa. Los papeles en un lado y las otras cosas en otro lado. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, cuídala, disfrútala. Soy una botella de vidrio, pero no una botella cualquiera. ¡No! ¿Qué va? Yo soy de vidrio retornable. ¡Imagínese! No soy desechable. Si me tratan bien, soy útil hasta 40 veces. Elíjame cuando vaya al súper. Soy de vidrio retornable y mi huella ecológica es menor. Nuestra huella ecológica es el impacto que nuestras decisiones diarias tienen en el planeta. Disminuya su huella. Prefiera siempre envases de vidrio retornable. Cada uno puede ser reutilizado hasta 40 veces y usted genera menos desechos en el planeta. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Necesitamos su apoyo. Infórmese cómo puede ayudarnos en neotrópica.org. Soy el pulmón de la tierra. Doy sombra y aire fresco a las personas. Soy medicina y curo enfermedades. No permito que se sequen los ríos. Tengo hojas, ramas, troncos, raíces y vivo en las ciudades y montañas. Protégeme, yo también soy un ser viviente. Vivamos en armonía con la naturaleza. Si sembramos árboles, sembramos vida. Este es un mensaje de la Fundación Finlandesa para Medios de Comunicación y Desarrollo VIKES y esta emisora. Les invitamos a la campaña Adopta un árbol, llévale agua. Los árboles se están secando, la prolongada sequía y las olas de calor tienen mermadas las fuerzas de los bosques. Se calcula que el 70% del bosque esclerófilo de Santiago estaría afectado. La tierra sufre y nosotros también hagamos el cambio. Adopta un árbol y llévale agua. 1. Paso 1.